Se trata del programa de Leoncio Paisano del periodo 2014-2018, ejecutado para los próximos 50 años. Los temas importantes que vamos a ver respecto a este programa y que tienen afectaciones a nuestra comunidad son respecto a vialidades y respecto al uso de suelo. Como podrán haber visto en algunas de las lonas que tenemos, hay varias vialidades que se están atravesando por nuestra comunidad. Estas vialidades pueden ser nuevas completamente, no existen, y otras son ampliaciones de avenidas o calles que existen actualmente, pero que van a afectar a nuestros vecinos. Esas vialidades ya también tienen una estructura. El programa de desarrollo establece que, por ejemplo, para una calle de 10 metros de ancho, va a tener 2 metros de banqueta en ambos lados, 2 metros de ciclovía y 350 metros para un auto. El de 14 metros ya utiliza una banqueta más amplia de 4 metros, 350 para los automóviles y 2 metros de ciclovía. La de 18 ya maneja 2 metros de banqueta en ambos lados, 2 metros de ciclovía, 350 para cada uno de los vehículos y se replica en el otro sentido. Para la de 26 también tenemos banquetas de 350, 2 metros para las ciclovías, 2 carriles de autos de 350 metros, uno para autobuses de 350 también para ambos sentidos. Y así nos podemos ir hasta llegar a la de 40 metros. La de 40 metros ya tiene en su centro unas torres de alta tensión. Tenemos 2 carriles para ambos sentidos. Bueno, dos para un sentido y dos para el otro, de 350. Para autobuses de 4 metros, las ciclovías de 2 metros y 4 metros de banqueta. Esta es la distribución que tiene el programa de desarrollo ya establecido. Ahora bien, ¿qué tipo de afectaciones va a tener esas calles? Aparte de que van a negociar con nosotros el adquirir esos terrenos, dependiendo del ancho de las calles que hemos ahorita visto, va a poder ser el tipo de construcción que pueden desarrollarse, dependiendo también de las dimensiones de la superficie. Por ejemplo, si tenemos una calle, como la habíamos visto aquí, de 26 metros, quiere decir que es de más de 25. Esta es la columna que nos va ahorita a interesar para el ejemplo. Y si yo tengo un terreno de 801 a 1000 metros cuadrados, voy a poder construir una edificación de 18 pisos. Si yo tengo un terreno de más de 2000 metros cuadrados, voy a poder construir un edificio de más de 20 pisos. Eso más o menos nos va a dar idea de la implicación que puede tener al día de hoy con este programa el tipo de construcción que tenemos o que pueden generarse sin ningún problema y con las manos en la bolsa, los diferentes inversionistas inmobiliarios que pudiesen adquirir terrenos en nuestra comunidad a un costado de estas avenidas. Nuestra comunidad para esto está delimitada por esta línea roja. Todo lo que vemos aquí un poco más claro corresponde a San Rafael Comac. Este es un segmento nada más. Podremos ver precisamente que a través de San Rafael Comac va a cruzar una avenida, como lo vimos en la simbología, de 40 metros. Esta avenida va a afectar terrenos, va a afectar calles, va a afectar viviendas actuales y donde los terrenos que queden a orillas de esta avenida, dependiendo, como lo vimos, de la superficie, van a poder construir edificios hasta más de 20 niveles. ¿Qué pueden hacer con esos edificios? Lo que sea. Unidades habitacionales como las de Angelópolis, edificios de empresas, pueden hacer centros comerciales también, Esa es una de las afectaciones que estamos viendo. No queremos ese tipo de avenidas dentro de nuestra comunidad. ¿Qué es lo que trae a una comunidad una avenida tan amplia? Por ejemplo, esta avenida va a ser similar a la avenida de las Torres en Puebla, lo que también se conoce como municipio libre. Este tipo de avenidas, ¿qué edificaciones tienen a sus costados? También tenemos la avenida principal, la que nos lleva de San Francisco a Catepec hasta la cabecera municipal, la cual se va a ampliar. Es esta que de color moradito. Esta otra avenida es nueva. El bulevar de 40 metros, más o menos es lo que comentaban ustedes, va a afectar lo que es el cruce de Avenida Reforma y Camino Real Atzompa, el Arenal, entre la 21 Norte y el corredor turístico, la 5 Poniente y Reforma. Es donde está la telesecundaria. En la 21 Norte, a la altura de la continuación 5 Poniente Arenal, bajo las líneas de alta tensión de Comisión Federal. Entre el corredor turístico y la avenida Zapata, afecta a más de 20 propiedades y 15 casas. Entre la avenida Zapata y calle 3 Sur, en lo que viene siendo Cholula, Catepec, la afectación ahí es de más de 15 propiedades y 10 casas. Van más o menos dándose cuenta del tipo de afectación. Aquí tenemos, por ejemplo, la avenida nueva de 26 metros de ancho. Esta es una avenida nueva completamente. No hay nada, ni siquiera un camino donde pasen los caballos, las carretas o las bicicletas. Es nuevo completamente. Entonces, todos estos terrenos se van a ver afectados. Y va a ser de un ancho de 26 metros. Tenemos una avenida nueva también de 12 metros en esta zona. Y en esta otra, esta es una de las que van a salir de la calle, de la privada Comac, y van a llegar a la calle que va a la Guadalupana. Como saben, ahí no hay ninguna calle, sin embargo va a ser afectada y va a ser tener un ancho de 12 metros. Esta parte también tiene varias calles que son nuevas, estas se encuentran cerca de la subestación eléctrica. De 20 metros tenemos esta otra avenida nueva, y esta otra, vean nada más la longitud de las avenidas, todos estos terrenos que vemos acá van a ser afectados, van a ser divididos algunos de ellos. Las ampliaciones de las calles existentes que tenemos actualmente van a ser ampliadas, por ejemplo, la prolongación de la 3 Poniente, aquí, la prolongación de la 3 Poniente, la tercera privada de la calle Reforma y cuarta privada de la calle Reforma van a ser ampliadas hasta 8 metros. A 12 metros de ancho se van a ampliar la privada Comac, privada del Pozo, avenida Héroes de 5 de Mayo, privada 2 Poniente o privada Emiliano Zapata, la Granja Guadalupana, la Tlauquitepec, se van a ampliar hasta 12 metros. Y ampliaciones, por ejemplo, de 16 metros de ancho va a ser la calle Zaragoza 2 Norte o 3 Sur, dependiendo de su segmento. Es la calle que viene desde Acatepec hasta la cabecera municipal. Ahí ya he visto yo vivo muy cerca de ahí, en privada Coma, que tiene su casa, he visto cómo ya hay una casa que está a punto de terminar de construir. Hay también otra que terminaron de construir el año pasado, está un fraccionamiento nuevo. Todo eso va a ser recortado. Hasta aquí viene siendo la afectación por las vialidades. Podríamos decir, si el plan es a 50 años, no tiene por qué afectarnos en este momento. Pues sí, sí está afectado en este momento. Puesto que este programa ya ha sido aprobado, todos los terrenos sobre los cuales ya han trazado esas calles están vetados, tienen candado. Si cualquiera de ustedes decide ir a construir, van a tener que ir a Obras Públicas a pedir, bueno, al ayuntamiento, a pedir permiso de construcción. Ellos van a agarrar y van a decir, ok, ¿me puede por favor ubicar su terreno? ¿En qué parte se encuentra su terreno? Ah, sí, claro, aquí está en el mapa, este es mi terreno. Y le van a decir, ah, ¿qué cree? No puede construir porque ya está programada ahí una vialidad. ¿Cómo no puedo construir? No puede construir. Ya está programada una vialidad que está aprobada en el programa de desarrollo sustentable. Otro ejemplo. Llegan los muchachos y dicen, papá, abuelito, ya quiero mi herencia, reparte la tierra, ¿no? Y el abuelito va a agarrar y va a decir, ¿qué crees, hijito? Ya te fregó el gobierno, ya no tengo terreno, tu pedacito ya no sirve para nada, porque nada más te quedó una franjita a lo mejor de 3 metros. Ese tipo de afectaciones se tienen en este instante, ¿ok? No es de que dentro de 50 años. Ahora lo que vamos a ver es la afectación del suelo. Algunos de ustedes podrían haber dicho, bueno, la vialidad no me afecta, no está dentro, mi terreno o mi propiedad no está cerca, ni siquiera cerca de esas vialidades. Entonces, podríamos decir que no. Sin embargo, hay otra parte dentro del programa que es el uso de suelo. Vamos a ver que en este mapa hay una serie de colores marcados en toda la superficie. Este es el programa y estas son las simbologías. Hay muchas, muchas simbologías, pero las que más nos va a importar esta noche son estas. La primera, Parque Metropolitano, Proyecto de Ambiental Sustentable. Uso mixto de densidad especial. Uso mixto habitacional, comercio y servicios. Equipamiento urbano estratégico. Uso mixto de habitación con industria ligera, no contaminante. Y preservación agrícola, hidrológica y forestal. Esos colores son los importantes y son los que vamos a analizar el día de hoy. Aquí tenemos precisamente este símbolo, Parque Metropolitano, Proyecto Ambiental Sustentable. Abarca todo esto. San Rafael Comac, de acuerdo a los mapas, empieza de por acá. Desde este punto, vamos a ver qué es este Parque Metropolitano. El Parque Metropolitano dice dentro de lo que es el programa, aquí estas imágenes son del programa, ahí no estoy inventando y no estoy sacando conclusiones, es textualmente lo que dice el programa. Aparece aquí en el 3.2, criterios normativos para el aprovechamiento urbano y predios ubicados dentro del polígono del Parque Metropolitano y proyectos ambientales sustentables, y bosque urbano y proyectos ambientales sustentables. Dice, criterios normativos para el aprovechamiento urbano de predios ubicados dentro del polígono de parques metropolitanos y proyectos ambientales sustentables y bosques urbanos y proyectos ambientales sustentables. Dice, en tanto no se elabore y entre en vigor los planes maestros, acuérdense aquí de planes maestros, lo vamos a ver en un par de diapositivas adelante. Entren en vigor los planes maestros de los polígonos del Parque Metropolitano y proyectos ambientales sustentables, bosques urbanos y proyectos ambientales sustentables y uso mixto de densidad especial, se aplicarán los usos de suelo y los coeficientes mínimos establecidos en la Carta Urbana de este Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, con la finalidad de administrar adecuadamente el crecimiento urbano de estas zonas específicas y contrarrestar la especulación del suelo y del desplazamiento de la población oriunda, y sobre todo con el objeto de preservar el suelo apto para la protección ambiental, medio de desarrollo exclusivo de proyectos ambientales sustentables. No habla de agricultura. Después menciona, usos condicionados, se manifiesta en primero, segundo, tercero. Dice, el primero contempla dos grandes polígonos de alta presión de urbanización y especulación del suelo. El primero de estos se ubica en la zona centro del municipio con una superficie de 271.5 hectáreas y se encuentra inmerso entre las juntas auxiliares de San Rafael Comac, San Bernardino, Tlaxcalancingo y cabecera municipal. Son 271 hectáreas que nos van a quitar.